Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada. Dejamos a un lado ya lo que ha sido el automovilismo, deporte y tema en el que prácticamente hemos estado metidos en esta última semana, desde el pasado lunes prácticamente hasta ayer, 7 días totalmente dedicados a la subida, y nos quedamos ya pues con la actualidad deportiva local, que no ha quedado parada, ni mucho menos por la celebración de la subida. Con eso nos referimos sobre todo a las competiciones regulares, que precisamente volvían este pasado fin de semana tras haber estado en off, digamos, descansando durante los dos últimos fines de semana correspondientes ya con el periodo de Semana Santa. Volvía el Ubrique Unión Deportiva a Ubrique un mes después, además de las dos semanas de parón. Las dos últimas jornadas que disputó el Ubrique Unión Deportiva se la jugó, en este caso, fuera de nuestra localidad, y se trajo sendas victorias, así que no le fue nada mal. Había que dar continuidad a esa racha, cuatro partidos, cuatro victorias consecutivas en las que lleva el Ubrique Unión Deportiva, ganando en esta ocasión al Tarifa, al Unión Deportiva Tarifa, por 3-0, un equipo que llegó muy mermado Ubrique, con lo justo prácticamente, 12 jugadores, y que a pesar de todo plantó cara al conjunto ubriqueño. El Ubrique Unión Deportiva gozó en este partido de innumerables ocasiones y bueno, pues el marcador se antoja hasta corto para, como hemos dicho, las ocasiones que tuvo el Ubrique Unión Deportiva. Sin embargo, no rompería el encuentro hasta pues casi el minuto 60, porque aunque es cierto que en la primera parte, en el minuto 77, Peluca adelantaba al Ubrique Unión Deportiva, el Tarifa mantuvo el tipo hasta prácticamente, como decimos, ese minuto 60. Ya con el 2-0, el conjunto tarifeño también pues se dejó notar el cansancio en sus jugadores, y ya el partido cogió un claro cariz a favor del Ubrique Unión Deportiva. Una victoria que le permite recortar puntos, insistimos, con respecto a la zona de ascenso, dado que el conjunto del Vejer no podía pasar del empate a cero ante San Bernardo. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que ahora mismo la cuarta posición se encuentra a 6 puntos. Las tiene el Ubrique Unión Deportiva a 6 puntos. Pero es que también tiene la tercera a 6 puntos, ya que Juventud San Luqueño y Vejer Balompié se encuentran empatados a 53. Quedan 9 puntos en curso. Y como hemos dicho, el Ubrique se distancia a 6 de la tercera y la cuarta posición. Bueno, por medio tiene a Puerto Real a 5 y a Juventud de Prado de Rey a 1 punto. Pero este último teniendo que descansar en la última jornada. Matemáticamente todavía tiene posibilidades de meterse en ascenso, pero se antoja harto difícil y harto complicado. No solo tiene que ganar los 3 partidos el Ubrique Unión Deportiva, sino que además tienen que fallar todos sus rivales: Juventud Saluqueña, Vejer Balompié y Puerto Real. Y no solo una vez, sino en la mayoría de los casos hasta 2. Por lo tanto, está complicado, pero se puede pasar de todo, porque precisamente hay duelos directos en estas 3 jornadas que restan. El Ubrique Unión Deportiva, casualidades de la vida, tiene que jugar estas 3 últimas jornadas con los 3 últimos de la clasificación. Contra el Cañorrera, que ya está descendido, contra la Unión Deportiva Torrecera, que se encuentra ahora mismo en el otro puesto de descenso, y contra el Conil B, y en este orden, que ahora mismo está salvado, está 2 puntos por encima de la Unión Deportiva Torrecera. También hay que tener en cuenta cómo se le han dado los equipos de la zona baja al Ubrique Unión Deportiva, y teniendo en cuenta también, insistimos, en lo que se juegan Conil y Unión Deportiva Torrecera, no se antoja fácil, no se antoja fácil el conseguir esas victorias, sobre todo la de Conil, porque Torrecera jugará aquí en Ubrique, y bueno, el factor campo siempre corre a favor del equipo local, en este caso sería el Ubrique Unión Deportiva. La suerte es que posiblemente se puede dar la posibilidad de que cuando se enfrenta al Conil B ya esté salvado también el equipo conileño, porque será en la última jornada, y si el Ubrique Unión Deportiva, por ejemplo, vence a Torrecera, pues prácticamente tendrá imposible el conjunto de la pedanía jerezana adelantar al Conil. Y por la parte alta, pues vamos a tener enfrentamientos como un Juventud Sanluqueña, Rayo Sanluqueño, Derbi Sanluqueño en este caso, que si corre a favor del equipo que lidera la clasificación, pues permitiría al Ubrique Unión Deportiva cortar la distancia a falta de dos jornadas. Tres puntos a falta de dos jornadas, pues no parece que esté que sea un imposible. Pero ya decimos, también tendría que fallar Bejer, que precisamente en la próxima jornada, bueno, va a tener un duelo comarcal ante el Barbate, y Puerto Real. El Puerto Real es el otro equipo que ahora mismo no está en zona de ascenso, pero también hay que tener en cuenta porque está mucho mejor posicionado que el Ubrique, tan solo un punto. Pase lo que pase, lo cierto es que nos podemos sentir afortunados de vivir este final de campeonato, este final de liga, con el equipo todavía jugándose algo, porque después de cómo ha sido la primera vuelta, no nos esperábamos que el conjunto llegara a estas últimas jornadas con opciones de meterse en la zona de ascenso. Bueno, y ha podido ser mejor, y ha podido ser hasta mejor, porque en la segunda vuelta se le han ido también algunos partidos, algunos puntos tontos, que le hubiera permitido estar incluso más arriba de donde está en el día de hoy. Vamos a hablar enseguida del partido del Ubrique Unión Deportiva frente al Tarifa. Por cierto, marcaron, como hemos dicho, ante Peluca y Paco, que conseguía dos de los tres tantos de su equipo. En lo que se refiere al resto de la jornada, el Ubrique Unión Deportiva Cadete caía en Alcalá del Valle por 5-1. Le pasaba una situación muy parecida a la del Tarifa que vino el domingo. Ubrique se desplazó tan solo 12 jugadores, y aunque pudo plantar cara al conjunto local en los ya mediada la segunda parte, terminaría yéndosele el partido pues con la llegada de los goles que completaron este 5-1. Pero bueno, al descanso 2-1 para el equipo local, y buena parte de la segunda parte también, del segundo periodo, también contó el Ubrique Unión Deportiva con algunas opciones. En cuanto al infantil, este en cambio sí consiguió ganar 2-6 ante el Alcalá del Valle, un partido muy completo que muy pronto se le puso de cara y en el que en ningún momento llegó a peligrar el resultado. Un Ubrique Unión Deportiva que se desplazó muy motivado a Alcalá del Valle para enfrentarse a un equipo que actualmente y entonces, antes de la disputa de esta jornada, ocupaba puestos altos en la tabla clasificatoria. También conseguía ganar, y este por goleada, el equipo Prebenjamín del Ubrique Unión Deportiva ante el Gédula por 0-10, mientras que el Ubrique Unión Deportiva Levín y el Ubrique Unión Deportiva Benjamín no podían disputar sus partidos porque fueron suspendidos por las fuertes rachas de viento. Dos partidos que se tenían que haber jugado en Jerez en la jornada del sábado y que, como decimos, fueron suspendidos por el viento. Repasaremos también lo que nos dejó la jornada en los distintos grupos donde militan equipos del Ubrique Unión Deportiva, pero también quisiéramos resaltar que en la tarde de hoy va a dar comienzo, se va a inaugurar la nueva edición del trofeo del Petaquero de Fútbol 7, 36ª edición, hoy con dos partidos. A las 9 de la noche se enfrentan Hermepiel y Dimopel, y a las 10 Ibercumbre y Pinturas Fefi, en el campo de fútbol número 3, el campo de césped artificial de fútbol 7, que es anexo al pabellón polideportivo municipal. Por lo tanto, arranca ya este trofeo del Petaquero, que vivirá su desenlace el 26 de mayo, viernes 26 de mayo, fecha en la que se va a disputar la finalísima. Así que desde hoy y hasta prácticamente todo el mes de mayo va a estar disputándose la 36ª edición del Trofeo del Petaquero de Fútbol Sala. De esto y de otras cosas hablamos en unos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Autocar El Subribús les ofrece sus servicios. Empresa ubriqueña dedicada al transporte de viajeros. Transporte discrecional, escolar, despedidas, bodas, fiestas o excursiones. Autocar El Subribús, consulte nuestros servicios en el teléfono 678-657-008 y preguntar por Manuel, o bien a través del correo electrónico ubribus@gmail.com.

ahora un doble tropiezo del conjunto portuense para que el Cabu consiga hacerse pues con esa segunda posición. La verdad es que está complicado. Estaba complicado aún llevándose la victoria frente a la Gimnástica Portuense. Bueno, hay una posibilidad ahí. Ya sabemos que la Gimnástica Portuense tendrá que enfrentarse a San Felipe Neri y posiblemente caiga derrotada, como le ha ocurrido al conjunto del Cabu, pero todavía tendría, por cuestiones de basquiaveras, esa segunda posición por tan solo 3 puntos. Así que vamos a ver si la suerte salía con el Cabu en estas últimas jornadas. Por cierto, que también el Bosque Baloncesto se clasificaba para la final de la Liga de la Sierra de Cádiz, que le medirá, o en la que se enfrentará al conjunto de Olvera. Al igual que el año pasado y que el anterior, y así, así. Nos vamos a quedar ya con el fútbol, con el resumen del partido que se disputaba el domingo en el Antonio Barbadillo, en la tarde del pasado domingo, insistimos, entre el Ubrique Unión Deportiva y la Unión Deportiva Tarifa. El equipo tarifeño que, además de llegar tarde al partido, desplazaba tan solo 12 jugadores. Comentaron que se habían quedado pues casi atascado en la recta del Hipersol. Intentaron entrar por esa zona y ya sabemos que estaba procediéndose al desmontaje de la subida. Al menos eso afirmaron y llegaron pues poco antes de las 6 de la tarde. El partido estaba previsto para las 6 menos cuarto, así que imagínense. Harían sobre eso, sobre las 6 menos 20, 6 menos cuarto, casi a la hora de comenzar el choque. Comenzó un poquillo tarde y bueno, pues en este caso el encuentro nos dejó unos primeros minutos de tanteo, más que nada, tanteándose los dos equipos, a ver quién se hacía con el dominio del partido. Y la verdad que cuando visitan Ubrique equipos que a priori son más débiles que el Ubrique Unión Deportiva, hay que ser cautelosos porque no sé lo que le ocurre al equipo que se lo toma con demasiada tranquilidad. En este caso, Tarifa es un equipo que ha estado buena parte de la temporada casi por la misma zona por la que se ha movido el Ubrique Unión Deportiva, ahora está un poco más rezagado. Bueno, también nos comentaba el entrenador del conjunto tarifeño, en este caso Antonio Huesca, que claro, el problema es que a partir de Semana Santa llega ya casi el periodo o la temporada alta en Tarifa, en lo que a turismo se refiere, y que muchos de los componentes de la plantilla pues trabajaban en la hostelería. Era posible desplazarse, a lo que había que sumar que también que ya una vez que ya está todo decidido, que quedan pocas jornadas para terminar la liga y que no se están jugando nada, pues conlleva también pues que los jugadores no estén tan metidos en el proyecto como a principio de temporada. El hecho es que, como decimos, comenzó el partido con ese típico tanteo para ver quién se hace con el dominio. Y la primera ocasión importante llegó en el minuto 14, perdón, cuando una buena combinación del Ubrique Unión Deportiva terminaba con Lolo delante del portero, pero no tiraba de primeras, lo que hubiera sido pues una idea mejor que intentar regatear, recortar a los rivales, como hizo, que terminó perdiendo, lo que le hizo perder también el esférico. Pero bueno, tan solo tres minutos después, una buena internada por la banda derecha de Álvaro Coronil terminó en un pase de la muerte de este, que remataba a Peluca dentro del área chica, en una posición algo dudosa, la verdad, un posible fuera de juego que el árbitro no consideró como tal y por lo tanto el gol subió al marcador. La respuesta del equipo tarifeño vino tan solo 6 minutos después, cuando el delantero Sergio, capitán del Tarifa, remataba un balón que bueno, mandaba a córner David tras una buena intervención. Un minuto después, un tiro desde el borde del área de Paco era rechazada por el portero del Tarifa, por Curro. Y en el minuto 35, una nueva jugada acababa con Lolo ante el portero. No tiraba de primeras, sino que intentaba amoldarse el balón. Claro, entre que intentó parar, que se le fue un poquillo, y que el portero salió, pues llegó al balón lo justo y en este caso Curro de nuevo rechazaría el tiro del jugador ubriqueño. Y la primera parte terminó también con una buena ocasión, en este caso una combinación entre Paco y Peluca, terminaba con un pase de este al jugador al jugador ubriqueño, que en el segundo palo tan solo para empujar el balón, pero no conseguía llegar bien al remate y despejaba el portero. Se llegaba con ese 1-0 al descanso, resultado corto para lo que se había visto. Por su parte, el conjunto del Tarifa, salvo esa ocasión, no inquietó en ningún momento la portería de David. En la reanudación, en el minuto 48, de nuevo un centro de Peluca desde la derecha. Encontraba a Paco en el segundo palo, que remataba y en este caso rechazaba de nuevo el portero. Dos minutos más tarde, otra buena combinación, terminaba con un remate de Peluca que se iba alto. Y en el minuto 59, un balón que robaba los ubriqueños en la banda, llegaba hasta Peluca, que habilitaba con un buen pase a Paco, que esta vez sí por bajo, tiraba puerta y batía Curro y ponía el 2-0 en el marcador. Aquí prácticamente podíamos decir que el partido quedó visto para sentencia, porque el Tarifa, ante también el esfuerzo físico, había aguantado el tirón hasta el momento. Pues yo creo que ya asumió que le iba a ser muy difícil sacar algún punto de Ubrique. No obstante, todavía quedaría otro gol de Paco en el minuto 79. En este caso era Rubén, desde la banda izquierda, el que sacaba un centro preciso y medido a Paco, que remataba de primeras de volea el gol más bonito de la jornada y conseguía el 3-0. Pues eso sería, como hemos dicho, a falta de 10 minutos para final, de 11 minutos para el final, y significaría ya el definitivo 3-0, victoria para el Ubrique Unión Deportiva, que por cierto, con esta ante el Tarifa, suma su 15ª victoria esta temporada. Ha ganado los mismos partidos que Juventud Saluqueña Vejero Puerto Real, eso sí, ha perdido mucho más que ellos, la friolera de 5 goles más que estos tres equipos. Eso es lo que le hace a Ubrique no estar ahora en esa posición privilegiada. Eso es, o este ha sido el breve resumen que queríamos hacer del encuentro que se jugó en la tarde del pasado domingo. Como siempre, vamos a hablar un poco más detenidamente con uno de los protagonistas del mismo, en este caso Antonio Domínguez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Importante victoria tras el parón liguero que os sirve para acercaros un poquillo más a esa cuarta plaza. Victoria sin muchas complicaciones, ¿no? Bueno, sí. Fue un partido relativamente fácil, donde fuimos bastante superiores y desde el inicio del partido. Uh-huh. Tuvimos la primera parte sobre todo muchas ocasiones y solo pudimos conseguir un gol. Y en la segunda parte seguimos con el mismo ritmo y creando también muchas ocasiones, y ya sí llegaron dos goles más. Uh-huh. Y pudimos solventar el partido. Un rival, el Tarifa, que como decimos venía con lo justo, prácticamente con lo puesto, y al que hay que reconocer que nunca le perdió la cara al partido a pesar de las circunstancias, ¿no? Y sobre todo porque también perdonasteis ustedes bastante, ¿no? Claro, nosotros al no materializar las ocasiones, pues le dimos pie a ellas que siguieran vivos en el partido. Pero sí que es verdad que en la primera parte parecía a ellos que pusieron un poco más de ganas y de ímpetu, y en la segunda parte, a raíz del segundo gol de Paco, pues bajaron ellos quizás el ritmo y los brazos. Uh-huh. Aunque estarás conmigo en que el partido se tenía que haber roto antes de iros al descanso, por oportunidades, ¿no? Hombre, en la primera parte no pudimos ir al vestuario con 4-0 perfectamente. Lolo tuvo dos, yo tuve, aparte de Gor, tuve otra, Paco tuvo dos, es decir, y no ocasiones, sino ocasiones y claras además. Uh-huh. Así que, por puntualizar algo de la primera parte, algo malo es eso, que no materializamos las ocasiones, que deberían de seguro. Uh-huh. Porque bueno, tras el primer cuarto de hora, digamos, de como siempre decimos, de tanteo, ya el partido cambia a partir del primer gol. Por cierto, ¿tú crees que hubo fuera de juego en el gol o no? yo la verdad es que fue tan rápido porque era que Álvaro, en este caso era el que me dio el pase, venía entrando a la portería y yo venía saliendo, retrocediendo para evitar fuera de juego. Entonces, en ese instante, yo la verdad es que no lo percaté, pero mis compañeros me dijeron que sí, que era fuera de juego. Así que, unas veces, pues, la verdad es que me hago caso de ello, pero bueno, el gol subió al marcador, que es lo importante. Unas veces te quitan, otras veces te dan. Esto es así, esta vez pues la suerte estuvo del lado de los ubriqueños. A partir de ese gol, muchas ocasiones, y eso a pesar de que el juego no era tan fluido como en partidos anteriores, ¿no? Pero claro, tampoco me refiero a que tampoco se avasalló al rival. Se fueron generando las ocasiones como por combustión espontánea, podríamos decir, ¿no? Sí, porque aunque parezca una tontería, lo puedo decir, pero el clima también, la calor que hacía, eso afectó al ritmo del partido. No era un partido no era un partido muy intenso, sino había muchos parones por la calor que hacía. Y también en la primera parte lo que fueron ataques nuestros muy rápidos. En cuestión de 10-15 segundos llegábamos a portería y finalizábamos. No madurábamos las jugadas. Y quizás eso por eso tienes tú la sensación. La percepción esa. La verdad que llegabais con mucha facilidad, con pocos toques, pues ya se poníais muy cerca del área del Tarifa. Supongo ya que bueno, tras el descanso en la segunda parte, viendo cómo estaba el conjunto visitante, el planteamiento también era pues esperar que el equipo, el conjunto del Tarifa, bajara definitivamente los brazos, cosa que ocurrió, como tú comentas, con el segundo gol. Pues el segundo gol, y además que fue a los 10 minutos de la segunda parte, pues hizo que ellos ya dieran por perdido totalmente el partido. Además que ellos se veían que éramos nosotros superiores, y con esa losa del segundo gol, pues ellos bajaron los brazos totalmente. Oye, Antonio, esta, bueno, sumáis la decimoquinta, la quinta victoria. Tú comentas eso del calor, y no sé si también se dejó notar en algo el parón de la competición de 2 semanas, porque ha venido justo cuando el equipo estaba mejor, ¿eh? Bueno, sí, eso siempre afecta. Se dice que cuando vienes de perder el partido y te meten este parón de 2 semanas, a veces bueno, pues cuando vienes de una buena racha como veníamos nosotros y te meten el parón este, pues la verdad es que su propio nombre indica, un parón, te para el ritmo que lleva y sí, claro que afecta. Y, hombre, en principio no nos lo notamos este partido, pero podría haber sido el caso de que si no hubiésemos notado el parón. Por suerte, pues se ganó, que era lo importante, y ahora nos queda ya esta recta final. Esto ya está casi a punto de terminar, lo que es la liga, tan solo quedan 3 jornadas, 9 puntos en juego. Y ahora, como hemos comentado antes, la tercera y la cuarta plaza están a 6. Todo ello debido también a ese punto que se descontó de vosotros por esa cuestión disciplinaria, no reglamentaria. Está difícil, pero ni mucho menos imposible, ¿no? Sobre todo porque va a haber duelos directos entre vuestros rivales. Va a haber duelos directos, pero sobre todo nosotros tenemos que seguir nosotros mismos. Tenemos en la cabeza que es muy complicado porque son muchos puntos y no hay tantos partidos, pero bueno, mientras haya vida y esperanza, yo le decía, ¿no? Y no lo vamos a dejar de intentar hasta el final y para que a los que estamos persiguiendo no se sientan cómodos ni mucho menos. Nosotros vamos a intentar ganar los 3 partidos que nos queden y ya que sea lo que Dios quiera. También es casualidad, ¿no? Qué caprichoso es el calendario. Los 3 últimos de la categoría van a ser vuestros rivales, ¿no? Pues sí. Eso no parece que es una buena noticia, pero también no. Influye el tema de puede influir el tema de la relación, que no debe, pero puede influir el tema de la relación por el hecho que tú dices de ser 3 rivales de la zona baja y... Y bueno, pero esperemos que no sea así. Yo considero que no, porque bueno, si os enfrentáis a otros equipos que no se van a jugar nada, salvo el Cañorrera, los otros dos Conil y Torrecera se van a tener que disputar hasta que sea el final una plaza de descenso. Ya, claro, ya estos equipos no, van a estar mucho más enchufados que, por ejemplo, este Tarifa, ¿no? Por lo que hay en juego. Claro que sí, el Tarifa, sí, el cabo no se jugaba nada. Y el Torrecera y el Conil, como tú dices, pues se juega la vida, se juega mantenerse en la categoría. Y bueno, el Torrecera lo recibimos aquí en casa, quieras que no. Un punto a favor nuestro, no es lo mismo que recibirlo allí, que ir nosotros a Torrecera. Y el Conil, lo que sí que es verdad lo que pasa con el Conil, que es la última jornada, y ya creemos nosotros que vamos, casi seguro vamos a saber si estamos al ascenso o no. Ya está. Entonces eso a nosotros nos va, a ver, si llegamos estando al ascenso, pues mucho mejor, ¿sabes? Pero que ya la fecha del Conil vamos a saber nosotros seguramente si podemos ascender o no. Y posiblemente también sepa el Conil si se mantiene o no en ese partido. Claro, le pasará igual con nosotros. A lo mejor llegamos nosotros con posibilidad de ascender y ellos con la clasificación ya salvado, digamos. Entonces, pues ya, eso sería lo suyo. Bueno, y lo importante yo creo que es como hemos comentado muchas veces, después de lo que ha sido la Liga, el llegar a estas últimas jornadas con algo en juego y con el equipo enchufado, pues para conseguirlo, ¿no? Que parecía imposible llegar a estas jornadas así, ¿no? Hombre, con la primera vuelta que hicimos, pues parecía casi imposible que pudiéramos llegar a estos momentos con la posibilidad de ascender, pero bueno, visto la segunda vuelta que hemos hecho, que ha sido una segunda vuelta impresionante, porque ha sido buenísima, pues lo que nos queda es lo que te he dicho, tener la esperanza, la ilusión la seguimos teniendo y luchar todo lo que se puede por sacar los tres partidos que nos quedan adelante y porque nuestros rivales de arriba no tengan un ascenso, digamos, fácil. Bueno, y sobre todo destacar que, como tú comentas, el hecho de esta segunda vuelta y como está terminada la temporada, al menos os va a permitir terminar con buenas sensaciones, independientemente de que se consiga ascender o no, ¿no? Yo creo que el equipo ha llegado con confianza y moral a este final de liga, que siempre está bien llegar así a lo que es el final de la temporada, ¿no? Terminar con buen sabor. Respecto para la temporada que viene, pues con la segunda vuelta que hemos hecho, pues la verdad es que nos da mucha moral y mucha ilusión, y sobre todo que sabemos que tenemos un equipo para ascender de categoría, que eso quiera que no, para la temporada que viene es un valor importante a tener en cuenta. Y hombre, claro, es lo que tú dices, no es lo mismo terminar la temporada de una manera, digamos, mala, no teniendo ganas, no sacando los partidos adelante, que de la manera que estamos terminando. Desde luego. Pues nada, Antonio, lo vamos a dejar aquí dándote las gracias por contarnos cómo se desarrolló la tarde del domingo en el Antonio Barbadillo, y nada, desearos mucha suerte para estas tres últimas jornadas. Estaremos muy pendientes y bueno, como hemos dicho, mientras haya vida hay esperanza, ¿eh? Pues muchas gracias, Jesús. Nada, Antonio, un abrazo, hasta luego. Venga, un abrazo. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues vámonos con los datos ya de este partido, el penúltimo que se va a jugar en Ubrique en esta temporada 2016-2017. Jugaron David en la portería, Paco, Mario, Lolo, Antonio Domínguez, Juanda, Monte, Aníbal, Carlos Gil, Lobo y Álvaro Coronil. Un poquillo antes del descanso, entraba Rubén por Lolo y Juanmi por Juanda. En el minuto 50 era Kiki, Francisco Monterrubio, el que sustituía a Álvaro Coronil. Y Ángel Román entraba en el minuto 66 por Antonio Domínguez también. Julio sustituiría en el minuto 80 a Monte. Pues participaron todos los jugadores convocados por Antonio Domínguez, que por cierto no se pudo, Antonio, por Miguel Domínguez, que por cierto no se pudo sentar en el banquillo, pues lleva una sanción que ya le va a impedir sentarse en el banquillo de Lubrique Unión Deportiva durante lo que resta de temporada, en esos tres partidos, por la sanción que arrastra. Eso es lo que se refiere al encuentro entre el Lubrique Unión Deportiva y el Tarifa. El resto de la jornada nos dejaba resultados bastante interesantes la vuelta tras el parón. Por ejemplo, nos quedamos con la victoria de La Salle a domicilio ante el Barbate por 0-1. El Unión Polideportivo El Puerto ganaba en su casa al colista al Cañorrera por 2-0, un equipo ya descendido en este caso con esta derrota. Se jugaba su última baza en el Puerto y bueno, entre esa derrota ante el Unión Polideportivo El Puerto, y que quedan tres jornadas y ahora mismo son 10 puntos los que le distancia del Conil, pues hizo matemáticamente ya ese equipo de tercera andaluza. El Juventud de Prado de Rey ganaba por la mínima también al Torrecera, 1-0. El Rayo Sanluqueño, líder, se enfrentaba al Conil y le endosaba una manita, 5-1. Juventud Sanluqueña ganaba en el difícil, siempre difícil, campo del Espera por 1-2. San Fernando se dio un festín de goles ante el San Fernando B, ante Federico Mayo, ganaba por 6-1. Y una de las sorpresas fue el empate a cero en casa del Vejer ante el San Bernardo. Entre eso y la entre ese esos dos puntos que volaron del Municipal de Vejer, eso es lo que permite a Lubrique Unión Deportiva acercarse ahora mismo a esa zona de ascenso, dejarla a 6 puntos. La clasificación está así: Rayo Sanluqueño 61, San Fernando B 58, Juventud Sanluqueña 53, Vejer Balompié 53, los cuatro ocupando posiciones de ascenso. 52 tiene el Puerto Real, 48 Juventud de Prado de Rey, 47 en séptima posición Lubrique Unión Deportiva, 46 La Salle, 44 San Bernardo, 43 el Unión Polideportivo El Puerto, 43 Barbate, 40 Tarifa, 30 Federico Mayo, 28 Espera, 20 Conil B, ya en descenso Torrecera 18 puntos y 10 puntos el Cañorrera. El Lubrique, que está en esa séptima posición, pero no se puede dormir tampoco porque puede vérsela arrebatada tanto por debajo. Puede subir posiciones por arriba, como hemos comentado, pero también se puede ver adelantado por debajo. Bueno, esto ya da igual porque la única intención del Lubrique Unión Deportiva es sacar las tres victorias que le permite acercarse, mantener vivo al menos ese objetivo hasta la última jornada. Pues siempre es bueno porque mantiene, como hemos dicho antes, al equipo enchufado. Próximo rival del Lubrique Unión Deportiva, el ya descendido Cañorrera. Los rivales de por arriba, vamos a fijarnos en ello. El Juventud Sanluqueña recibe en casa Rayo Sanluqueño, Derbi Sanluqueño. Vamos a ver si el líder, en este caso, sentencia. Bueno, no va a sentenciar, pero consigue ya matemáticamente el ascenso con una victoria, que es lo que le haría falta al conjunto del Rayo Sanluqueño. En este caso, para matemáticamente tener asegurado el ascenso. Bueno, es cuestión de tiempo. Tan solo sumando un punto prácticamente ya conseguiría ese ascenso, pero suponemos que ya que está ahí también querrá luchar por el título liguero. Y ahora mismo de los equipos que están en la zona alta junto al Prado del Rey, que es esto, es el único que todavía tiene que descansar. Espera, Rayo Sanluqueño y Prado del Rey son los tres equipos que tienen que descansar todavía. Eso en cuanto a los equipos sanluqueños. Bueno, el San Fernando es indiferente porque ya es inalcanzable, pero en este caso se desplaza a estación de San Roque, se va a medir al San Bernardo. Y el Vejer Balompié, el equipo vejeriego, recibe, como hemos dicho, al Barbate en ese derbi comarcal, mientras que el Puerto Real, pues en principio, se desplazaría a Jerez para enfrentarse al Federico Mayo. Pues así están las cosas en esta segunda andaluza en la categoría senior a falta de tres jornadas. Este año, pues como bueno, se ha hecho el calendario de tal manera que la liga va a terminar mucho antes que en la pasada temporada, por ejemplo, que fue prácticamente en la última semana de del mes de mayo, y ahora nos vamos vamos a acabar prácticamente a mediados de este mes. Ya lo último que queríamos comentar en lo que se refiere a esta categoría es el tema de goleadores, porque vamos a estar pendiente también de Paco, que conseguía dos goles en la pasada jornada, y bueno, y ya de hecho estaba antes de esos dos goles en la zona alta de máximos goleadores de la categoría. Pues bien, tenemos ahora mismo como máximo goleador a Álvaro Bocanegra, jugador del Puerto Unión Polideportiva, con 17 tantos, empatado con Rubén Castellano, de Rayo Sanluqueño, 17 tantos también. 16 tiene Juan Carlos Ruiz Corbacho, y 15, precisamente tenemos a Paco Francisco Pérez López, 15 goles a 2 goles del máximo goleador de la categoría, empatado también con Luis Miguel Cruz, con 15 tantos, el jugador del Puerto Real. Por lo tanto, pues ahí está metido en la lucha por ser el máximo realizador de la categoría, Paco, que bueno, todavía tendrá 3 jornadas para ampliar esa cantidad de goles en su casillero. Vamos a repasar el resto de la jornada. En este caso nos vamos a quedar con la derrota del Ubrique Unión Deportiva ante el Alcalá del Valle, derrota por 5-1. Un partido en el que, por cierto, el Ubrique Unión Deportiva llegó, se dio una circunstancia, como hemos comentado antes, muy parecida a las que concurrieron el pasado domingo con el Tarifa. Llegó al partido casi con a lo justo de tiempo, y apenas tuvo tiempo para calentar el Ubrique Unión Deportiva, y además se desplazó con 12 jugadores, como nos comentaban. En una de esas primeras jugadas, el equipo jugó con el viento en contra, y en una cesión al portero ubriqueño, a Sergio David, pues prácticamente en la primera jugada del partido, el viento jugó una mala pasada y permitió al Alcalá del Valle adelantarse en el marcador. Hablamos del minuto 1. Bueno, pues no comenzó la cosa bien para el Ubrique Unión Deportiva, pero bueno, esta jugada, el partido se desarrolló con toda la normalidad del mundo, un toma y daca entre los dos equipos en estos primeros minutos, pero en el 16 de nuevo marcaba el Alcalá del Valle y se ponía con 2-0. A pesar de ese varapalo, no perdió la compostura el Ubrique Unión Deportiva, y en el minuto 32 Fernando Aranda logró recortar distancia y poner el 2-1, marcador con el que se fue el partido al descanso. En la segunda parte, ya con el viento a favor, el Ubrique Unión Deportiva estuvo dominando hasta prácticamente pues la media hora de esa segunda mitad, en la que en este caso el conjunto del Alcalá del Valle conseguía el tercer gol, un tercer gol que le sentó bastante mal al equipo ubriqueño, que en parte bajó los brazos, siguió insistiendo para cortar distancia, y a la contra pues ya conseguirían 2 goles más el equipo local, uno de ellos pues prácticamente ya con el partido concluido. No pudo el Ubrique Unión Deportiva, que en este caso caía derrotado ante el equipo que lidera la clasificación. El líder era un partido complicado, y al menos en Ubrique Unión Deportiva muy mermado logró plantar cara al rival. Jugaron por parte del Ubrique Unión Deportiva Sergio David Jiménez, Cristian Mesa, Jesús Mateo, David Oliva, Javier Gallego, Fernando Aranda, Juan García, Iván Sánchez, José Antonio Corral, Juan de Dios Venega y Pablo Lugado también, Juan Martín y Jorge Espinosa, que se sentaron en el banquillo, tuvieron su tiempo para poder participar en este encuentro. La jornada nos dejó los siguientes partidos: Gédula Balompié 1, Amigos de la Cruz Roja 2, Espera 2, Villamartín 1 y Atlético San José 2, Florida 1. Los partidos que se jugaron en Jerez fueron todos suspendidos, porque el Escuela de Fútbol Paquete Puerto Serrano y el Jerez Deportivo Fútbol Club y Olvera no se pudieron disputar a consecuencia de las rachas de viento. Ningún partido se disputó en Jerez en ninguna categoría en lo que se refiere a la jornada del sábado. Este partido que jugó el Ubrique lo jugó Alcalá del Valle, pero además fue el viernes. En la jornada del sábado no se disputaron partidos en Jerez por precaución. Clasificación: Alcalá del Valle 58 puntos, 54 Espera, 52 Villamartín, 51 Olvera, 42 Jerez Deportivo Fútbol Club, 35 Ubrique Unión Deportiva, 32 Atlético San José, 29 Puerto Serrano, 28 Florida, 21 Arcos B, 7 Amigos de la Cruz Roja, 7 Gédula Balompié y cierra la clasificación con 4 puntos en la Escuela de Fútbol Paquete. Pues es el colista de la categoría. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el conjunto del Atlético San José. Y hay horario para ese partido, será el próximo viernes a partir de las 5:30 de la tarde. Vamos a seguir con el repaso, en este caso con el Ubrique Unión Deportiva Infantil, que este sí ganó por 2-6 al Alcalá del Valle. Un partido, el equipo, el Ubrique Unión Deportiva se enfrentaba a un conjunto que está en la zona media alta de la tabla clasificatoria, pero bueno, se desplazó hasta Alcalá del Valle muy motivado tras la victoria conseguida en la última jornada aquí en Ubrique. El Ubrique Unión Deportiva replegado bien atrás, saliendo a la contra y, bueno, pues replegado atrás con las líneas muy juntitas, no encerrados, queremos decir, y una estrategia que le vino bastante bien porque a los 12 minutos ya ganaba por 0-2. El Alcalá del Valle tocaban el balón atrás, jugaban con el pivote y bueno, basaban su juego ofensivo en las diagonales. Hay que tener en cuenta que el equipo local no creó muchas ocasiones, apenas inquietó la portería ubriqueña, mientras que el Ubrique Unión Deportiva tuvo controlado el partido de principio a fin. De hecho, llegó al descanso con un marcador de 1-4. La segunda parte, pues ya recortaron distancia los locales, pero inmediatamente se encontraron con la respuesta del Ubrique Unión Deportiva, un equipo ordenado, saliendo bien, sin permitir que el equipo rival jugará entre líneas y creando muchas ocasiones y claras. Finalmente, 6-2, marcaron 2-6, mejor dicho, marcaron por parte del Ubrique Unión Deportiva José Antonio Parra, 4 goles, Carlos de la Torre y Marcos Monterrubio. Pues esos fueron los goleadores del Ubrique Unión Deportiva. Por parte del Ubrique Unión Deportiva jugaron Sergio Jiménez, Marco Monterrubio, David Muñoz, Alberto Bonilla, José Antonio Parra, Alejandro Rivera, Francisco Javier Pérez, Arturo de Oria, Ana Coveñas, José Amañi y Daniel Fernández. También lo hicieron Pablo Menacho, Carlos de la Torre, Miguel Jiménez, Álvaro Villalba y Juan Antonio Mariscal. La jornada nos dejó pues muy pocos marcadores este fin de semana. Un Gédula Balompié 0, Amigos de la Cruz Roja 6 y un Espera 2, Villamartín 4. El partido entre el Jerez Deportivo Fútbol Club y el Olvera pues fue suspendido, al igual que Nueva Jarilla Jerez Club Balompié. Pues eso fue lo que nos dejó el fin de semana. La clasificación tras la disputa de esta jornada: en este caso, Jerez Deportivo líder 65 puntos, 59 Amigos de la Cruz Roja y Olvera, 50 Arcos B, 44 Alcalá del Valle, 40 San José Obrero, 40 Villamartín, 29 en octava posición el Ubrique Unión Deportiva, 27 el Espera, 26 el Gédula Balompié, 22 la Jerezana, 14 Atlético San José y 12 Jerez Club Balompié. Próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, el Atlético San José, partido que se va a jugar este viernes en el Antonio Barbadillo a partir de las 7:15 de la tarde. Cuesta borrar esa alegría que nos unía y nos hacía mejorar. hay que destacar que la jornada en principio iba a contar con más partidos de los equipos de Lubrica Unión Deportiva, pero que los encuentros previstos de los equipos Alevín y Benjamín fueron suspendidos también. Se jugaban en Jerez, uno contra el Flamenco y otro, creo que el Juventud Jerez Industrial, creo recordar ahora. Pero finalmente, como decimos, fueron suspendidos a causa de la fuerte racha de vientos. En este caso, destacar que el partido de la categoría pre-Benjamín sí se pudo disputar en este caso terminó con victoria por 0-10 ante el Gédula Balompié, nada más. Y nada menos. Un partido que se rompió muy pronto al descanso. Ya le había endosado una manita al conjunto del Gédula Balompié, que bastante débil para poder hacer frente al conjunto briqueño. Los goles fueron obra, un protagonista sin duda de este partido, en este caso Iker Pérez Coronil, que conseguía 8 de los 10 goles de su equipo, nada más y nada menos. Los otros dos goles fueron obra, en este caso, Juan González Picón y de Adrián Moreno Marchena, pero como hemos dicho, sin duda uno de los destacados fue Iker Pérez con esos 8 goles. El resto de jugaron por parte de Lubrica Unión Deportiva, se desplazaron 7 jugadores a lo justo, no contó con banquillo para este encuentro el conjunto ubriqueño. Pedro de la Cruz, Juan González, Arturo Gómez, Alejandro Villanueva, 8 jugadores queremos decir, Iker Pérez, Eric Pérez, Alberto León y Adrián Moreno Marchena, queremos decir 7 jugadores de campo. Pues ellos fueron los jugadores que participaron en esta goleada al Gédula Balompié, que también, que solo contaba en este caso con un jugador también en el banquillo. Los resultados de la jornada, solo 2, este y el Bornense Atlético A1, Arcos 4. Fueron suspendidos un total de 3 partidos, nada más y nada menos. La clasificación ahora está así: Arcos A 59, Jerez Deportivo 54, Flamenco 54, 42 Marianistas, 37 Bornense Atlético, 31 La Jerezana y Guadalcacín, 27 Ubrique Unión Deportiva, 22 Juventud Jerez Industrial, 9 Distrito La Granja y 6 Liberación. Cierra la tabla el Gédula a Balompié con 3 puntos. Nos queda solo el repaso a los partidos más que se disputaron este fin de semana. En tercera división, en el grupo 10, el Arcos empató a 2 con el Cabecense, pero fue un resultado que le permitió conseguir matemáticamente la clasificación para la fase de ascenso, los play-offs de ascenso a segunda B. La próxima jornada, pierde un puesto en la clasificación en favor del Betis B, se queda 2 puntos de esa primera posición, y la próxima jornada el conjunto del Arcos se enfrenta al Algeciras. Por otra parte, el Cádiz B, que lidera la división de honor andaluza, en este caso, en esta jornada ganaba 1-3 a Rota. Mientras que en Primera Andaluza, comentar que el Balón de Cádiz perdía, jugaban los dos subriqueños, Panzi y Panadero, caía el Balón de Cádiz por 3-4 ante el Chiclana Industrial. Y ahora es segundo clasificado, es el líder Chiclana Industrial con 64 puntos y 63 el Balón de Cádiz. La próxima jornada se va a enfrentar precisamente al Villamartín, que ganó 2-1 al Trebujena. Y solo recordar los dos partidos que se van a disputar hoy en el Trofeo del Petaquero, que comienza hoy precisamente, los dos partidos inaugurales de la 36ª edición del Trofeo del Petaquero de Fútbol 7. Hermepiel Dimopel a las 9 de la noche y Eiber Cumbre y Pinturas Feci a las 10. Sin nada más que añadir, nos despedimos, volveremos mañana con el resto de la actualidad informativa del relativa al deporte. Ahora se quedan con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención y pasen una feliz tarde.